acercamiento entre lo rural y lo urbano es de suma importancia para el crecimiento local y fundamentalmente para que la economía local y regional continúe en un proceso de crecimiento. Buscamos con la Expo IDEBI poder mostrar lo que somos, que la comunidad en general pueda ver los proyectos que se llevan adelante, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también del sector público. Van a tener presente, van a estar dentro de estos tres días, que no me quiero olvidar de decir los días, siempre termino, me olvido de decir los días. La Expo IDEBI comenzará el día 17 de noviembre, se extenderá hasta el día 19, viernes 17, sábado 18 y domingo 19. El lugar que permanentemente nos recibe ya hace varios años y que realmente es muy grato que continúe en este predio es el vivero de la provincia de Río Negro, un lugar que a nosotros nos es muy grato por estar presente ahí y creo que la comunidad también, por la cercanía de Viedma y por la comodidad de las instalaciones. El día viernes comenzaremos el acto inaugural en horario durante la mañana, temprano, a diferencia de otros eventos que los hacemos más llegado al mediodía, seguramente en el transcurso de la mañana bien temprano haremos el acto inaugural y acto seguido comenzaremos ya con parte de las acciones que tenemos ya diseñadas para estos tres días. Una acción muy interesante, interinstitucional, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y otros organismos también de la provincia, relacionada con el consumo saludable y la alimentación saludable. Hace poco se hizo un encuentro acá muy, muy interesante, que no es más ni menos que a través del juego, a través de actividades lúdicas, poder concientizar en busca de generar una mejor alimentación, que lo que siempre decimos, no es ni más ni menos que vivir cada día un poquito mejor y tener el pueblo cada día más sano. Qué mejor que poder hacerlo en la Expo IDEBI, un lugar donde van a estar productores, organizaciones y todos los que llevamos adelante esta gran tarea de continuar creciendo desde el punto de vista productivo. Durante el día sábado será el día que hemos elegido para que el protagonista fundamental que tiene Expo IDEBI, que son los niños que permanentemente nos visitan, tengan también un día exclusivamente dedicado a ellos, a través de muchísimas actividades recreativas, muchos concursos, que seguramente de acá al día 17, que será el acto inaugural, iremos informándole a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación. Y el día domingo, como también nos tiene acostumbrado a este evento, tendremos una peña folclórica, donde muchos artistas locales y regionales podrán mostrar lo que hacen, poder transmitir su música, su cultura, y terminaremos el día domingo con la presencia de Roxana Carabajal, que realmente estamos contentos de venir. Ya tuvimos la suerte de tener acá a Peteco en la edición número 10 que tuvimos de Expo IDEBI. Dos años más adelante Roxana Carabajal va a estar cerrando el encuentro, así que bueno, me parece que nos tiene que llenar de orgullo y fundamentalmente de redoblar esfuerzos para que este evento continúe desarrollándose en la región. Me parece que tiene un comportamiento que no muchos encuentros lo tienen, que es esta interinstitucionalidad, esta articulación dentro del sector público. El IDEBI, bajo ningún punto de vista, podría llevar adelante este encuentro de una manera aislada e individualmente, pero sí con el acompañamiento de cada uno de los que conformamos la comisión organizadora. Me refiero al INTA, la agencia local, el CREAR, la Municipalidad de Viedma, la Escuela Secundaria de Formación Agraria, que también nos acompaña y es muy importante que estén presentes también acá. También aprovechando el día viernes, que comúnmente nos visitan muchos colegios, en ese día decidimos hacer esta acción que comentaba recién de consumo y alimentación saludable. Por ende, para finalizar, quiero continuar, como lo hago año tras año, reconociendo el trabajo que hacemos en equipo. Creo que es una manera de trabajar que hace muchos años se viene haciendo y nosotros lo vamos a continuar desarrollando. Mientras estemos trabajando en este lugar y con este compromiso, creo que no solamente la Expo IDEBI, sino hay un montón de acciones concretas regionales que también tienen este comportamiento, que tienen esta sinergia entre el sector público y el sector privado. Así que me parece que tenemos que seguir reconociendo esta actividad conjunta que se lleva adelante y fundamentalmente seguir jerarquizando el evento, que creo que ya forma parte de la estructura identitaria que tiene la comarca. Así que muchas gracias y espero que puedan estar todos presentes 17 de noviembre para disfrutar de este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, la palabra de Marcos Castro, que es el presidente.